Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, nona, centésima, sexagésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Ah, hola, amigos de los archivos secretos. Atención. Atención, por favor. Tuvimos acceso a los archivos secretos de la reunión entre el Papa Francesco y Donald Trump. Sáquense, cabrones. Sí, señoras y señores. Cosas que no todo. Oirán en otro medio de comunicación. El Papa recibió con cierta frialdad, podríamos decir, a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, sí. El pontífice, con un gesto adusto, ha recordado al presidente de Estados Unidos durante la entrega de regalos. Vio que se hace protocolarmente, tome el regalo este, tome la estampita, tome el rosario, tenga esto. Cuestiones como la necesidad de paz en el mundo y la importancia del medio ambiente. Sí, que sí. Y he aquí la reacción de Donald Trump referida a la paz en el mundo y al medio ambiente. Me lo paso por los huevos, paparaba, me lo paso por los huevos, paparaba, me lo paso por los huevos, paparaba, me lo paso por los huevos, paparaba, me lo paso por los huevos. Me lo paso por los huevos. Genial. Sí. Damas y caballeros, yo propongo, además de todo esto, un nuevo término que habría que acuñar, que es Melania. Melaniar. Me hice Melania. Póngale. No sé, que es como estar, pero no estar. Es como, como preguntarse qué carajo hago yo acá. Pero es una presencia, imponente, porque Melania es imponente, pero bueno, melaneó durante toda la gira. Realmente. Bueno, el encuentro con el Papa fue fantástico. Fantástico. Dijo totalmente. Donald Trump. Y sí, ya tengo la foto y la foto. Sí, la foto pesa. O sea, hay que tener la foto. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la memoria de Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejo Conferir Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, capitán, ¿cómo está, Capi? Mire cómo está la situación en Sudamérica. Tenemos Argentina. Ajá. Feriado nacional. Ah. Claro, 25 de mayo. Sí, que sí. Día de la Revolución de Mayo. Que 6 años después de vendría en la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata de la Corona Española, una fecha que se conmemora con mayor efusividad, a lo mejor en Buenos Aires, en la capital de ese país, donde se dio esta llamada revolución aquel 25 de mayo de 1810. Y en otro orden de cosas, hace muy pocos días ha cumplido años el obelisco, monumento icónico de la ciudad de Buenos Aires, que no tiene mucha gracia, pero cumplió 81 años. Así que sí. Señoras y señores, está ruco. Por otra parte, Lenín Moreno, que es el nuevo presidente de Ecuador. Pero sigue erecto. Pero sigue erecto. Lenín Moreno. No, ah, no, el obelisco. No, sí. Es una gran erección dentro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el Lenín Moreno, que es el nuevo presidente de Ecuador. Sí. Pero aquí el chiste no es el nuevo presidente de Ecuador. Es el viejo presidente de Ecuador, que es Rafael Correa. Oh, claro. Que abandona la presidencia de Ecuador con críticas a la prensa. Para que no se lo extrañe. Pues, claro, pues, sí, está bien, ¿no? Al final, bueno, me voy, putos todos, dijo. Cerró la puerta me voy a Bélgica. Sí. Damas y caballeros, así estamos. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí, que sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita? Multitudinaria. Manifestación exige en Brasilia, capital de Brasil, el fin del gobierno de Temer. Chale. Fora Temer. Empezamos fora Dilma, ahora fora Temer, y en realidad fora todos. Y el fora todos es complicado. Sí, pues, pero bueno, así está Brasil en ebullición. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes, Mico. Venga, Mico Arete. Mico Arete. Que quiere estar en Argentina porque es feriado. Pero usted que tiene que chambear. No, Mico, hay que chambear. En el espacio, en el espacio se chambea. En el espacio no hay feriado, feriados. No en hay el espacio no hay. En la María Tijuana no hay feriado. No, muy bien, Mico, lo suyo es un apostolado. Damas y caballeros, no se queje. Fue un encuentro fantástico. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una obra completa cuyas partes indivisas carecen de sentido sino a través de un todo. Solicitamos a los asistentes apagar todo artefacto electrónico o mecánico al traspasar el detector que dentro de su cerebro le indicará si puede o no abordar el siguiente viaje. Recuerde que el equipaje es su responsabilidad, así como también la decisión que usted tome sobre el mismo. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría. Desde Perote, Veracruz, México, llega el señor Ederick. ¿Cómo estás, señor Ederick? Ay, amigos, disculpándome ante todo de esta ausencia y quiero manifestarme, pero ahí estoy cual celoso vigilante, escuchando historias de hermanos desintegrados, trenes del mame varios, hermanos que se han adelantado y hoy nos acompañan en forma de estrella. Solo vengo a saludarles con sentimientos encontrados. El trabajo, bien, bien. Mi hija, excelente. Adiós, gracias. El América, decepcionante estos últimos meses y deportivamente vengo a decir a mi querido amigo Pirata Chiva, hermano, y a todos los seguidores desintegrados del rebaño sagrado, mucha suerte en esta final contra los... ¡No viene a salar, hijo de la chingada! Ya nos saló, ya valió verde. Quienes tenían esperanzas, el domingo en la definición, partido de vuelta a la chingada. Bueno, los invito a que apuesten en el momento de mostrar su fidelidad al equipo. Venga, apuesten todo lo que tengan, apuesten los ahorros, la casa, el carro, la esposa, y hasta los chamacos, que esta final se la lleva Chivas. No crean que esto se los digo con el afán de que salgan lastimados o perjudicados. No. Se los digo como un americanista que desea les vaya bien en la final. Saludos, hermanos. Tengo un cúmulo de historias que he estado guardando y amenaza con regresar acompañado de muchos párrafos. Arre, señores. Ya nos saló, ya valimos. Un abrazo grande para el querido señor Ederick de Perote, Veracruz. Damas y caballeros, llega el Chufly de Cochabamba, Bolivia. Una pregunta. ¿Ustedes son tan torpes como la muda? Pregunto, porque el lagarto... No, eso es imposible. Es imposible. Pero... puede que seamos más peligrosos. No, claro, nos madríamos más. Pero póngale, bueno, sí. Pregunto, porque el lagarto se resbaló en el aterrizaje Europa 2016. Sí, debajo de un auto en París, terminó. El culito del pirata en el aterrizaje México 2015. Sí, qué feo eso. Pero el culito fue, fue el culito. Lo que se madrió fue la garganta. Lo que madrió fue la garganta, el culito fue salvador. O sea que sí. El culito sanador, gracias, Jaika. recuerdo al pirata también con la mano vendada por una quemazón en el primer aterrizaje en México. Recordar el caguamazo del lagarto en la costa pacífica, también la cabeza semirrota en Chiapas. No se preocupe. No, pero yo pregunto. Yo le explico, sí. Sí, explique. Usted explique, pero yo quiero saber una cosa. No me deje solo ningún momento. No me... Puedo ir acompañado de quien sea. Sí, generalmente. No tengo prejuicios de ir abrazado. Hasta si quiere le voy de la manito. Sí, va dos segundos solo al lagarto pero, y. Sí, puede aparecer arriba de un árbol, de un carro como un DF, es que o debajo de un carro. Sabe como que en París. El lagarto es emoción. Claro. Entonces la emoción descontrolada lleva estas cosas. Es más, recuerdo en el primer aterrizaje que me sumé a otro grupo. Íbamos caminando, apareció otro grupo, me sumé. Y no me acuerdo quién vino a decirme. No, güey, aquí estamos. Pasa que era un contingente coreano y lo miraban como diciendo, pero ¿y este quién es? Pero eso no fue dañino, salvo para la gente del otro contingente dijo, no mames. ¿Es necesario tomar un seguro de vida para el aterrizaje Bolivia 2017? ¿Hay algo que nos están queriendo decir? ¿Solo nos mostraron la mitad del conejo? No, jamás. Avisen para que vayamos consiguiendo un médico o mínimo una enfermera que esté pendiente de todas sus torpezas. En otro punto me sentí totalmente identificado con la mija olvidada. Uy, por favor, a mí también me pasa lo mismo. No puedo decir que no. ¿Quiere ser vicepresidente del condominio? Sí, digo yo. ¿Y todo esto? ¿Nos vamos a casar? Sí, digo yo. ¿Me consigues una entrada para la final de la Liga Profesional de Fútbol Boliviano? Pues claro. Sí, claro que sí. Y la última. La peor, diría yo. ¿Quieres organizar el aterrizaje Bolivia 2017? Sí. Amigos. Saludos, compadres. Un abrazo enorme. Un abrazo grande, para el Chufly de Cochabamba, Bolivia. Damas y caballeros, llega el Requiem de Puno, Perú. ¿Cómo está, Requiem? Ey, nave, ¿se puede solicitar megáfono en chinga? Después de algún tiempo se logró concretar la idea de una reunión aquí. Ah, muy bien, en Juliaca. Atención, atención, Juliaca. Reunión en Juliaca, Perú. Reunión en Juliaca, Perú. Exactamente, mañana 26 de mayo. 26 de mayo. Viernes 26 de mayo. Viernes 26 de mayo, Juliaca, Perú. En el Parque Grau. En el Parque Grau. A las 4 de la tarde. Ya se coordinó con cuatro desintegrados. A las 4 de la tarde. Nadie chambea el viernes 26 de mayo en Juliaca, Perú. A las 4 de la tarde ya se coordinó con cuatro desintegrados de la zona para asegurar la reunión. Dudas o preguntas a mi persona o al Vishnu, cuya presencia está totalmente confirmada. Atención, por favor. Un abrazo, nave. Adiós, amigos. Recuérdame por siempre. Atención, por favor. Juliaca, Perú. Atención, por favor. Fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional. Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Un ex agente de la KGB gobierna Rusia. China mueve la economía. Todos incrementan el presupuesto bélico. Las corporaciones eligen al próximo candidato. Dos tercios de la población mundial no estudia ni trabaja. Todos fuman marihuana. Y los youtubers son los nuevos formadores de opinión. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre. Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina, llega el Arcángel. ¿Cómo está, Arcángel? Como dicen que les cuelga, canales. Aquí reportándose el Arcángel. ¿Se fijaron? ¿A dónde? Que todos los putos tutoriales de YouTube, de todos los pinches temas y temáticas que ustedes quieran, desde cómo prender un LED con una papa hasta cómo hacer un molinillo de viento, están hechos por españoles. ¿Ustedes han notado ese detalle? No, para nada. ¿A quién la nave María Tijuana? Hay que ver qué es lo que busca. Sí, que es lo que busca. Dice, no lo tomen a mal nuestros hermanos españoles, pero joder, tío, están muy al pedo. Si se preguntan cómo llegué a esa conclusión, es que yo estoy más al pedo que ellos viendo tutoriales. No, ahora les explico por qué. Pero no, en la nave María Tijuana, tutoriales full, mexicanos, muchísimos. Sí, México hace una presencia en tutoriales. Pues sí. Españoles, sí, tiene razón el Arcángel, tampoco lo vamos a contradecir. Hay un chingo. Y mucho peruano. Encontrado a mucho peruano haciendo tutoriales de diversas cosas. Básicamente, y creo que la temática que usted esté buscando. No, la inquietud del Arcángel es por qué no hay más tutoriales argentinos. Yo supongo que el argentino enciende su pantalla y dice, la verdad que hacer esto es una boludez, y apaga. Entonces es más difícil. No es lo que ustedes creen. Lo que pasa es que uno tiene una esposa que es maestra de jardín, maestra jardinera de kinder, y se mira todos los tutoriales de cómo hacer molinillos y después volver en YouTube y se da cuenta que todos los tutoriales los hacen los españoles. Temática manualidades, España es una potencia que importa manualidades. Totalmente. Y exporta también. El problema es que la seño boca sucia al día siguiente llega: hoy, chavalitos, os voy a enseñar a hacer unos molinillos bien cutre que servirán para que os regaléis en el día de las madres a sus progenitoras. Y los niños la miran, como diciendo, ¿es usted, señor? Pero sí, la verdad, soy yo. Y entonces ahí entienden. Estuvo viendo tutoriales que le ganó el finito. Muy bien, España posicionándose entre el top de tutoriales en YouTube. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Cristian Díaz de Santo Domingo, República Dominicana. ¿Cómo está, Cristian Díaz? Qué placer escucharlos de nuevo. Qué chido, güey. Sí, el placer es todo nuestro. La verdad, estuvimos ausentes muchísimo tiempo. Pero hemos reincorporado el programa al aire. Nos alegra mucho Cristian Díaz de Santo Domingo. Dice, no, les cuento que hace unos años me desconecté de la nave. Fue usted. Nosotros seguimos aquí. Perfecto, para ese tiempo los escuchaba como empleado de una empresa de turismo. Ajá. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué? Los escucho como dueño de mi propia empresa de turismo. ¿Cómo la ven? Soy un emprendedor desintegrado que les dice, sí se puede. Sí, para eso estamos nosotros, para cagarles el palo a todos. No se puede, carnal. Muy bien, felicitaciones. Qué la empresa chido, de turismo, no hace referencia aquí, no viene a hacer publicidad. Parece que viendo tutoriales por internet se ha lanzado a esta empresa y lo felicitamos y le agradecemos retorno a Cristian Díaz de Santo Domingo, República Dominicana. Y de esta manera ingresamos al campeonato internacional, mundial, global, general, supra regional, transoceánico y fronterizo del Chistoretongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija. I am the majestic of Satanic of the Dark. Escúcheme, Satanic Majestic of the Dark. ¿Qué es eso? Entrando así con dos bolas a mano luminosa. Son mis bolas luminosas para gobernar el mundo universal. Pero no sea patético, pero por favor, cállese, le pido. Favor, ¿qué cállese. Tiene de Lord Majestic of the Dark? Ese Trump quiso ser ese chingón en Arabia, pero si él sí. tiene una bola, yo sí. tengo dos bolas. Sí, está bien. Sí, Trump en la bola en Arabia Saudita, es verdad. En sus dos bolas. Por numerosas. Algo estoy sobre su poder terrenal y naco apestoso. Naco apestoso a Trump. Bueno, sí. Escúcheme, le pido por favor. ¡Sobre mis bolas! Trump, Putin, Papa Francesco, líder norcoreano, soben mis bolas. Oh, Putin también, no mames, güey. Putin, solo si quiere. Ah, órale. Es que está cabrón, güey. Sí, escúcheme, no puede entrar con dos bolas luminosas, una en cada mano. Oh, bolas llenen de luz el mundo y guíalos hacia mí. Acá vemos. Guíalos hacia mí. Escúcheme. Guíalos. Perdón. Guíalos hacia mí. ¿Cuánto dura el mantra? Le pido por favor, está toda esa gente, deje las bolas ahí. ¿Por dónde? Oh, están por el campeonato del chistón de Tongo. Ah, ¿de dónde se iluminan las bolas? No veo ningún cable, nada. De ningún lugar. Esto es fabuloso. Ah, esa es la pura energía. Esa energía es pura, como una bola de dragón. Sí, no, es realmente impresionante. Deposítelas por ahí, que no se le rompan. No queremos no, por favor, no me rompan las bolas. No. Escúcheme. Vinieron a romperme las no, bolas. No. Toda sí. esta gente viene en son mis bolas. No, vienen en son de paz. Vienen para la alegría, para la felicidad, para el chistorete, para el humor, para el chascarrillo. Usted es el juez sí. del concurso Chistoretongo, sí, además de ser Lord Majestic sí. Satanic of the 70 Floor. Hoy es el concurso de Chistoretongo. Sí, exactamente. En este momento, ¿no? Hoy, exactamente en este momento. ¡Por mis bolas! ¡Pásenle a la verga! ¿Cómo están, amigos? Soy Mundano 75 de las Tejas. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? Mirá, papá, soy gay y yo arquitecto, hijo. Pero papá, si vos sos albañil y vos puto, pero si empezamos a sobrevalorarnos de esta manera, que yo soy arquitecto, que yo soy... Señorita, ¿cómo está? Sigo siendo Mundano 75. Señorita, ¿cómo está? ¿Me vende un ramo de flores? Claro, señor, dígame, ¿qué está buscando específicamente? Coger, pero no sé, la que usted... Fíjese las que más así como queden un aroma, claro, sí, pero unas flores siempre ayudan. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Ángel Hierba Mala de Villahermosa, Tabasco, México. Ángel Hierba Mala, su chistorete, por favor. Vengo con un clásico, el público se renueva y no sabe lo que es teóricamente y realmente. Entonces se pregunta, y es un niño con su padre y le dice, en el colegio me pidieron que explique la diferencia entre teóricamente y realmente. ¿Me ayudas a entender esta diferencia, oh padre mío? A lo que el padre responde, bueno, hijo, esto es muy fácil. Pregúntale a tu madre si se acostaría con otro hombre por $1,000,000. El niño obedece, le pregunta a su madre, mamá, ¿te acostarías con otro hombre por $1,000,000? La madre responde, ¡ay, por su pollo, mijo! ¡Ay, papá, dijo que sí! Bueno, ahora pregúntale a tu hermana, Mariana, y bueno, el niño va y le pregunta, hermanita, ¿te acostarías con un hombre por $1,000,000? La hermana responde, ¡uy, claro que sí, güey! Y bueno, nuevamente el papá, pues claro, dice el niño, ¿sabes qué? Mi hermanita Mariana dijo que sí. El padre le dice al niño, bueno, ahora ande y pregúntale a tu hermano David si se acostaría con un hombre por $1,000,000. El hermano David, que estaba jugando videojuegos, y le dice, disculpa que te moleste, pero ¿te acostarías con un hombre por $1,000,000? Dice, $1,000,000, pero por supuesto que sí. Nuevamente, papá respondió que sí. El padre le dice al niño, ¿ves? Teóricamente tenemos $3,000,000. Pero realmente lo que tenemos son dos pares de putas y un maricón. Pero mira esto, esta familia se va a pique, es un desastre. Igualmente, hijo, yo también lo haría. Y seguramente cuando tú crees... Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo está? Soy yo, el Big Oglish de Lagos de Moreno. Big Oglish, tu chicharito, por favor. Bueno, muy bien. Cuando cumplas 18 años, te voy a llevar a un table. Ya te dije que no quiero, papá. No me importa, Ana. Tienes que aportar dinero a la casa. De alguna manera. No, es que así estamos. Yo digo, realmente las bolas luminosas. Sóbenme las bolas. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Mara la Loba de Villa Oye. Vengo con un super clásico. Y dice, bueno, un pibe medio humilde decide buscar trabajo en un shopping gigante de capitales extranjeros, de esos que tienen varios pisos. Se entrevista con el gerente de recursos humanos y este le pregunta, ¿tenés alguna experiencia en ventas, pibe? Sí, trabajé un tiempo vendiendo ropa en casa por casa. Al gerente le cae el tipo en gracia y lo contrata. Ok, empezás mañana. A la hora de cierre, cada día voy a venir para saber cómo te fue. El primer día de trabajo fue duro. Al finalizar el día, el gerente baja y le pregunta, a ver, ¿cuántas ventas hiciste hoy? Una, dice el pibe. Oh, una sola, dice el gerente. Nuestro personal hace entre 25 y 30 por día. Empezamos mal, viejo, pero no te preocupes. Ya me estoy arrepintiendo de haberte contratado, pibe. Y bueno, ¿y de cuánto fue la venta? Fue una sola venta. Hice una sola venta, señor. Bueno, ¿de cuánto fue? 345 mil dólares. Ah, no mames, bueno, se le ilumina la cara, gerente. Ay, ¿qué vendiste, hijo de puta? Le dice. Primero lo llevé a la sección de pesca, le vendí un anzuelo chico, después uno mediano, después uno grande, después le vendí una caña de pescar, después le pregunté a dónde iba a ir a pescar, me contestó que a la laguna de Gómez, así que le dije que iba a necesitar un bote y lo llevé a la sección de botes, le vendí uno, un motor doble, fuera de bordo, un Mercury de lujo. Después me dijo que su auto no iba a poder con semejante bote, así que lo llevé a la sección de autos, le vendí una 4x4 con malacate y para que su señora no se enoje por darse un gustito, le sugerí llevarle un collar de perlas de nuestra joyería. Eligió uno de 10 mil dólares y el jefe, visiblemente impresionado por las aptitudes del tipo, le pregunta, ¿el tipo vino acá para comprar un anzuelo y vos le vendiste un bote y una 4x4, pibe? A lo que el novato responde, no, el tipo vino a comprar tampones para su señora. Y yo le dije, maestro, ya que no va a coger el fin de semana, ¿por qué no se va a pescar? Mire las opciones que tenemos. Póngale, unas cosas maravillosas, realmente, un bote, esto, lo otro, lo demás allá. Pero espero que mañana me vaya mejor con las ventas, porque una sola. Y hola, ¿qué tal, amigo? Soy el pomo de Arica, Chile. Hola, ¿qué tal? ¡Que ya tenemos ganador! El ganador concurso de chistoletas al Big Oglish por dinero a casa. Y se gana un monóculo. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Tutitlán, México, llega el Judas Monitorista. ¿Cómo está, Judas? ¡Hola, pirata lagarto! Hola, amigo capitán, un abrazo grande para todos. Trate de dejarlos descansar por mí, un poco. Sí, fue suficiente. No fue suficiente. Realmente necesitamos descansar más, pero bueno. Y les escribo para que no se olviden de mí con unas pocas noticias. No nos podemos olvidar. Usted es inolvidable. He cambiado de trabajo en tres ocasiones ya que descubrí que en México, y más en el ámbito del transporte, aplica bastante el dicho de el que no tranza no avanza, y me he visto decepcionado, y ya que se usa mucho el soborno para intereses personales. Como ustedes saben, aunque soy un verdadero desastre, mi moral es incuestionable. Ah, muy bien, güey. Yo soy un desastre, todo lo que se quiere, pero moral, chido. Incuestionable. No me presto para prácticas de ese tipo porque luego no puedo andar posteando, puteando al PRI, diciendo que son todos ladrones. Sí que sí, quejándome bien, de las autoridades. Pero estoy bien. Ante todo, estoy bien y avanzando sin problemas. Y con la noticia de que me les caso, cabrones. Ve, cuando usted es una persona increíble, le pasan cosas increíbles. Porque que usted se case realmente, nada. Bueno, sí, aunque ustedes no lo crean, me caso. Este mismo sábado 20, se casó a la verga este güey. Felicidades, amigo. Felicidades. Llegamos un poco tarde al bodorrio, pero lo que pasa que no llegó el Uber. Bueno, sí, me casé. Firmaré mi contrato a muerte y dejaré de pertenecer a la fila de los solteros más deseados del 2017. Bueno, y yo quiero extender la invitación a los amigos desintegrados. No, que puede... tarde, güey. Qué suerte tú. Qué afortunado eres, Judas. Qué afortunado. Sí, porque iban... iban en camión, las caravanas eternas. Los que gusten acompañarme en dicho evento, favor de contactarse por Facebook, WhatsApp o lo que quieran. Bueno, habrá una chiva de 10 mil pesos y otras dos que ahí nos arreglamos. En la música habrá rock ska, grupo Yambare, el sonido Dengue y los Tucanes. Están todos invitados. Ojo, solo conocidos. Si no los conozco, no los invito. Bueno, pues ya está, mis hermanos. Les mando un gran saludo y todas las mejores energías para que este gran desmadre llamado María Tijuana continúe por muchos años más y poder volver a verlos en Ciudad de México. Sí, güey. Se despide su amigo el Judas, monitorista de Tutitlán, con el que compartimos muchas cosas ahí en Ciudad de México. Entonces, la noche de Uta y demás. Un abrazo grande al Judas y felicitaciones, pues carnal. Increíble, pero real. Un abrazo para el Judas de Tutitlán, México. Y a Júpiter Bermudas de Aguas Calientes. ¿Cómo está, Júpiter? Júpiter Bermudas. Siempre me imagino así como una rola de presentación para el Júpiter Bermuda. Un superhéroe. Júpiter. No sé por qué me lo imagino. A lo mejor por el Bermuda. Ajá. Sobre una tabla de surf. Ah, y pues con sonido surf. Así, Júpiter Bermuda de Aguas Calientes dice: ¿qué onda, nave? ¿Cómo les va? Les saluda el Júpiter Bermuda desde Aguas Calientes, México. Ahora que creo está empezando el mame de los alumnos, déjenme. No. Ajá. Estamos en una etapa de transición. Póngale, sí. Mame de conejos como que se extingue. Sí. Mame de aplicación como que tren top y bajo. Ajá. Sí. Mame es así. Ahora esto es un momento donde el mismo mame es el mame. Ajá. Bueno, me les cuento que yo también soy maestro. Y doy, bueno, la clase que más me gusta a los alumnos. La clase más divertida. Sí, soy maestro de educación física. La mamá. La mamá. Escúcheme. Perdón. Escúcheme. Bueno. Sí que sí. Nosotros que estudiamos en el magisterio comprometidamente durante años, no consideramos a los profesores de educación física parte del magisterio. Pero bueno, actualmente trabajo en nivel primario y preescolar. Y si los niños de preescolar son unos pequeños demonios, están completamente locos. Imaginen tratar con grupos de 30 alumnos, niños con mucha energía, chiqueados, cabezudos. Bueno, son claramente como los kindergardianos que salían en la serie de recreo. Créanme que yo no programo mi clase. No, ¿qué va a programar? ¿Dónde se vio un profesor de educación física que programe la clase? No mames. ¿Qué hay aquí unas cosas? Bueno, tomen este balón, aviéntenselo unos contra otros. Yo me voy a tomar un cafecito con la de matemáticas. Bueno, actualmente trabajo en nivel primario y preescolar, como ya les dije, y todo el pedo. No programo mi clase, en vez de eso hago planes de guerra para combatir al enemigo. Cada día que salgo del jardín de niños ileso es una victoria, una medalla para mí. Triunfa el bien o el mal ha sido derrotado. No sé por qué me gusta mi trabajo, no aguantaría esos demonios si no me gustara. Porque tiene su lado bueno. Cada que voy llegando al kinder, los niños corren a chocar la mano conmigo y dicen: ¡qué chido la hora que no hacemos ni mergas! Claro, bueno, sé que sí. Bueno, y bueno, obvio, soy el maestro buena onda que hay en cada escuela. Usted, Júpiter Bermuda, ¿cómo me gusta la figura del maestro de educación física? Póngale. Me encanta. Sí, porque primero que me parece vintage. El maestro de educación física siempre es vintage. Siempre, ¿no? O tiene un bigote o un corte de cabello setentero. Usa los pantaloncillos medios ajustados, póngale. Y lleva un silbato colgado. Ajá. El silbato colgado es la neta. Porque aparte lo identifica entre el grupo de maestros. Están todos en la sala de profesores diciendo: no. Y entra este güey. Te entero full con el silbato colgando. Claro. No mames, usted es un dios. Bueno, me dicen profe, el profe física. Pero lo más divertido es cuando me dicen profe de diversión física. Y están, es la neta, del planeta. Saludos a la nave y a todos los desintegrados. Caguamas para todos. Mire, lo dice el profesor de educación física. No, es que es caguamero, es vicioso. El profesor de educación física tiene panza chelera, o sea, no mames, no es un Adonis. Es así. Es un güey que tú lo ves y dices, no mames, no mames, este de educación física, no quiero imaginar el de química. Un abrazo para Júpiter Bermuda. Abrazo, Júpiter, wey. Bermuda de Aguascalientes, México. Hola, ¿cómo están? Soy el mero mero betatero. En modo ninja. Claro, en el call center, claro, viejo, claro. Sí, sí, amigos, pirata, lagarto, muda, amigo, capitán, desintegrado del mundo. De nuevo les escribo desde el centro de reservaciones. Uy, amigos, si están interesados en una estancia de 5 días y 4 noches en un hotel de lujo. ¿Nos la ganamos? ¿Nos la ganamos? Sí. No, pero ya estoy automatizado, ya me entró por el culo el discurso y lo tengo que aventar. No se ganaron nada, pero miren, pero categoría Gran Turismo, ¿eh? No manches. Qué buen juego ese. Bueno, échenme un grito y yo les vendo. Y bueno, les vendo, no. Pero les consigo un 2x1. Vienen dos y pagan uno. O viene uno y me pagan doble. No sé qué vergas, pero bueno, que cuenten con dos estancias al mismo precio, ¿entienden? Les doy el precio. Porque yo aquí no me ando con la mitad del conejo. Tengo el precio, 15.990 pesos mexicanos. ¿Cómo la ven, No manches, Gran Turismo. Días? No, categoría del carajo, 5 días, 4 noches, 15.990 pesos mexicanos. Ajá. Aquí tomando mi busquito en el evento. Pero la pasan de tetas, yo se los garantizo. Miren los destinos. Ajá. Les lanzo unos destinos para que se hace. Sí que Cancún, Vallarta, Los Cabos. Sí que sé. ¿Usted me está vendiendo Vallarta y Los Cabos por el mismo precio, cabrón? Bueno, sí, por el contrario, si ocupan un ingeniero de agroecología, ajá, yo en realidad soy eso. Pues claro, sí. Qué triste en mi vida, cabrón. Es bueno. Si necesitan un ingeniero de agroecología, lámenme, que momentáneamente está vendiendo estas chingaderas, estoy a sus órdenes. Pues claro, a sus órdenes, saludos y que anden muy bien. Hasta la próxima, se despiden. Mero, mero petatero, le enviamos un abrazo enorme. Cabrón. Y mucha fortuna con ese. Que pueda sorprender a algunos, ¿no? Con esas. Que venda un chingo. Que venda un chingo, eso es lo que quería decir. Lo que pasa es que aquí hay una sequía. No, pues claro. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el cojudo de Bolivia. ¿Qué es el cojudo? Vamos, que lo que quiero decir. No, sí, porque al final no me terminaron de leer. Ah, disculpe. Yo estaba con la palabra, el órale mexicano, pues que sí, habilita la gratuidad. Ah, pero usted dijo que no existía. No existe porque Bolivia no son 3.500 bolivias dentro de Bolivia. Ah, no manches. Y no sé, pero bueno, vamos, que lo que quiero decir es que es un churo, no aplica en La Paz, también como aplicaría en Tarija, o un andulau, tampoco pega bien en Cochabamba, como en Santa Cruz. Dejo claro que no estoy hablando de acentos y tonalidades diferentes, que sí las hay, por supuesto, sino más bien de palabras y formas de expresión totalmente diferentes. Tal vez de la impresión de que soy una especie de regionalista de mierda. ¡Totalmente! Sí, ¡usted es un regionalista de mierda! Pero bueno, y tal vez lo sea, me saca los pelos de la nariz que de Bolivia solo se vea el Illimani, que solo se escuchen zampoñas y se ignore la Amazonia, los valles, sus guitarras, tamborinas y violines. Pero chicos de la nave, de esa ignorancia 95% es culpa de los bolivianos. Solo quería recordarles, porque ustedes ya sabían, de la Bolivia pluricultural. Pero se los quería recordar a todos. Para que se metan la zampoña en el orto. Bueno, ahora me parece gracioso que en un país tan vulnerable como Bolivia siempre seamos los bolivianos quienes marquemos las diferencias existentes entre uno y otro. Yo no le quiero al resto del mundo. Sí. Le vale 10 hectáreas de verga. Es momento de que, claro, porque uno dentro de los países veo que porque en el norte los tacos se hacen. No, porque la granada. Vale verga. Totalmente. El extranjero siempre disfruta. Claro, sé que sí. Más o menos conoce algo de tal país. Póngale. Lo identifica con algunas cosas. Había unos mapas muy chistosos en algún momento circulando por internet que decía, no sé, por ejemplo, este país igual esto, este país igual otro, que era así como una generalidad absoluta. Clásico, sí. Y muchas veces erróneas. Pero bueno, es así. Siempre que seamos bolivianos, quienes marquemos las diferencias, existen unos y otros, cosa que no me parece tan mala, porque creo el problema es que siempre nos hicimos que somos todos iguales. Ajá. Y no somos todos iguales. No somos todos iguales. No. Les iba a mandar una lista de modismos bolivianos, pero no, al gracias, buscar por la red encontré. No, eso de. El boliviano no dice. Porque en Bolivia es peor. Sí. Porque dice el tarijeño no dice. Pues, claro. No, el cochalo no dice. Sí que sí. Hermanos, qué alegría. Bola en la ingle, bola en la ingle. Se despide el ultra chapaco. Sí que sí, el cojudo de Tarija. Bolivia. Porque la situación está caótica. Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Desde montañas de Minas Gerais, Brasil, llega Cachín Nardi y sus mañetas de puta madre. ¿Cómo está, Cachín? Hey, ¿cómo está? No hace mucho, como es de costumbre, terminé una jornada de trabajo y me encontré en hacer una hoguera. ¿Una hoguera? Me concentré. Ah, muy bien. Dije, ya a mí me gusta luego de la jornada de trabajo hacer una hoguera. La hoguera de las vanidades. Esta costumbre me acompaña desde hace mucho tiempo. Es como que me calma, me hace bien. Ajá. Mira, usted es un drogadicto. ¿Qué hace? Mira el fuego y se queda ahí. Póngale. Como esperando el manitú de no sé qué. Ajá. Y bueno, y es como que me calma, me hace bien. La cuestión es que como en la casa que vivo, el patio que tengo es a 45 grados de inclinación. Sí. Pero ¿dónde vive? ¿En un frontón? ¿Cómo es su patio a 45 grados de inclinación? Ya. Puede jugar con una bolita. Es un 45 chingo. Es un chingamadral. O sea, puede aventar una bolita y vuelve. Avienta y vuelve. Póngale. Qué jodido para una mascota, ¿no? Jodido hacer el fuego ahí. No, hacer el fuego, bueno, ahora les voy a contar porque la historia tiene que ver con el fuego. Pero me imaginé un perrito saliendo al patio y haciendo. Y depende de la mascota, claro. Sé que sí. Tiene que ser una mascota trepadora. Totalmente. Sí, una lagartija, algo que trepe una inclinación semejante. La lagartija no es una mascota. Ah, perdone usted. Bueno, la cuestión no da para hacer una hoguera y poder disfrutarla. Sí que sí. Porque se te viene el fuego encima. Pues claro, depende de donde esté, claro. Claro. Sí. Bueno, luego, y si no se te quema la casa. Sí. Claro, bueno, luego al lugar que hay en una terraza donde hice un esquema de un cono de hierro que me sirve para hacer mi fogata. Perfecto. Pues yo necesito hacer mi fogata. Sí que sí, bueno, que arda el mundo. Por tanto, como dije, hice una hoguera habitual. Como la terraza que tengo da hacia a la calle y la gente que pasa siente olor a humo, algunos días sé hacer un asado con un pequeño asador que tengo, pero en ese día no hice ningún asado. No, nada más el fuego. En un momento de la noche una persona me llama y me dice: señor, consígame algo para comer. A lo que yo respondí: sí, cómo no, aguante un momento, enseguida regreso. Buen hombre, bien. Me fui para dentro de mi casa, saqué una sopa de una vasija. Ajá. La calenté en el microondas. Sí que una maruchan toda pedorra. Bueno, güey, está bien. No, está bien, pero es que me parece que el señor se imaginó otra cosa. ¿Qué se imaginó? Y vio el fuego, dijo, vea, yo aquí un pedazo de asado. Sí que sí. Claro, y se la di al tipo que me pedía. El tipo me miró la sopa, me miró de nuevo, hizo una pausa y me dijo: ¿y el asado dónde está? Claro, güey. Lógicamente. Pero ¿por qué me hace, le engaña así? ¿Pero de esa manera? ¿Pero que era un servicio al público? No, pero pensó que yo estaba haciendo un asado. Digo, algo le va a sobrar a este buen hombre. Le toco la puerta, me sale con una maruchán de mierda. Me quedé sin saberle qué decir, pues yo le iba a decir todo lo de la fogata. No. La inspiración artística que viene del fuego, del dios de los no sé qué. No, pues. Pero me iba a decir: ¡vay, tómanos cufilo, da puta! ¡Dame el asado! Bueno, me sentí un miserable, pero la verdad es que no había hecho asado. El tipo se fue medio puteando, medio agradeciendo, porque en definitiva se llevó algo de comer. Pero no hay comedido que salga bien, cabrones. Así que si van a hacer un fueguito para quedarse como idiotas mirándolo, tírenle una carnita, por las dudas. Póngale, claro, que pase alguien y diga: esto no es de Dios. No, pues sí. Un abrazo, Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Cotumán de Valencia, Venezuela. ¿Cómo está, Cotumán? ¿Cómo andan, nave? Sé que es algo tarde para el tren del mame de las mascotas, pero son dos historias cortas. Ajá. Si ustedes me permiten. Sí, por favor. Muchas gracias. Cuando estaba bien chamito, me asombraba mucho con la magia. Ajá. Me llevaban a ver magia y Y el conejo. Sí, no era de los chamitos esos malos que que quiere adivinar. Lo tienen en el bolso. No, sí, eso es un el castre, conejo lo sacó del culo. No, es un castre, ¿qué se va a hacer? No, era. Póngale. Me fascinaba. Abría los ojos, imaginen un Cotumán infantil, ¿no? Y bueno, fascinado mucho con la magia. Así que mi madre me celebró un cumpleaños con esa temática. ¡Magia para el niño! Bueno, contrató un mago. Eso fue genial. Magia por aquí, magia por allá. Y por supuesto, si eres un mago, que puede puedes regalarle al cumpleañero, ¿verdad? Sí, que sí. Bueno, exacto, un conejo. Ah, no manches, le regaló a mí conejo. Me pareció mucho gasto. Ajá. No sé, no, yo pensé un cubierto, un globo con forma de perro. Está todo pago. Sí, sí, bueno, sí. Y aunque la asistente del mago no fue muy ducha y pude darme cuenta cuando metí al conejo en la caja mágica, igual estuve feliz con el animalito, sí, hasta un par de meses después que lo asesiné. Claro. Me aburrí. Bueno, sí, comprobé que los conejos solo dan pequeños brinquitos y si les hace saltar varias veces desde una mesa, claro, sí, porque te resulta conejo, simpático, sí, y atractivo, sí, sí, sí, no les va muy bien. No le resiste. Aún me arrepiento de eso, pero bueno, lo estoy sacando aquí frente pues al público, claro, sí, sí, y a las niñas exploradoras para que me disculpen. Varios años más tarde, ya adolescente, apareció en la cortina del cuarto de mi mamá un cangrejo pequeño. Ah, no manches. ¿Pero dónde vive usted? ¿En Valencia? Sé que sí. Bueno, un cangrejo pequeño. ¿Ustedes imaginan que vivo en apartamentos? ¿Cómo llegó Sebastián ahí? ¡Bajo al mar! Vaya uno a saber. No, sí, lo llamó Sebastián, obviamente, como el de Ariel, ¿no? Y llegó a mi casa, no sé, no tenemos la menor idea, pero para suerte de él, yo iba a la playa con unos amigos el fin de semana siguiente. Ajá. Entonces dije, ¡bingo! Perfecto, lo regreso, claro, a su hábitat natural. Bueno, me lo llevé en una caja de zapatos con varios huecos para que pudiera respirar, Sebastián. Entre los amigos estaban una chama que me llevaba loco en esa época. Estaba enamoradísimo y el cangrejo fue un muy buen rompehielos, ¿no? Ajá, pues ¿te gusta mi cangrejo? Sí que sí. ¿Quieres ver lo que tengo en la caja? Sí, sí, no, por los agujeritos, no, mira por aquí, yo te muestro y así. Bueno, y congeniamos bastante bien y me pidió que le avisara cuando fuera a liberar el cangrejo para acompañarme. Perfecto. Imagínese atardecer en la playa. Perfecto. Liberamos liberando cangrejos. Un cangrejo. Sí. Beso final, sol de fondo, fotografía. Para adelante. De Cristian. Pues claro. ¿De quién? De Cristian de Zapopan. Ah, dale. Ahí, sí, fotografía. Sí, sí. Claro, vio, sí, que embellece, bueno, todo. Bueno. Y bingo. Bueno, cuando llegamos a Chichiriviche, el pueblo costero, decidió revisar al cangrejito y al haber muerto totalmente, tieso. El cangrejo así con las pinzas. No, qué mal pedo, todo, bueno, feo. Sí, más de lo normal para un cangrejo, que ya son tiesos. De por sí, lo enterré en la arena. Obvio, chale, no le avisé a la chica, no, porque pues me pareció, claro, que todo venía fantástico, no, y eso era atrás, medio tétrico, sí, sí, los dos llorando. No, enterrando el cangrejo. Yo me moría de ganas, pero había manches, que darle, pues, cristiana sepultura, sí, al animalito. Sí, sí, sí. Bueno, y luego le conté lo feliz que se veía cuando lo solté en la playa. Le hice todo. Se fue al mundo de los cangrejos, sí, se fue bajo el mar, se encontró con Ariel, Sebastián, pues, está feliz y todo. Ella lo aceptó de buen grado. No soy muy bueno cuidando animales, que no ladren. Los que ladran, sí, a esos los cuido, sí, bien. Sí, ¿pero sí, la intención no cuenta o qué? Bueno, esperando que aparezca un perezoso en el apartamento ya. Póngale, un, claro, koala, un canguro, sería, ya a esta, bueno, altura, vio, en Valencia, Venezuela, aparece cualquier cosa. Se despide el Cotumán, le mandamos un abrazo enorme, abrazo, al querido, bueno, Cotumán. Hola, ¿cómo están? Soy el Pochi de Orizaba, Veracruz. ¿Cómo está, Pochi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues bueno, bien, bueno, tal vez ya hay aplicaciones de espejo con la camarita pirata. Ajá. Pero, ¿qué tal hacer que el mismo teléfono se haga espejo cambiando físicamente las propiedades de la fantasma? ¡Oh, me encantó! ¿Cómo es? No sé, pero se me el hizo espejo, como los póngale, carros que se transforman en monstruos. Sí que sí. Físicamente las propiedades de la pantalla para que sea espejo o pantalla. Así no solo vende la aplicación, sino también vende el celular. Sí que sí. Usted es un genio, Pochi. Ah, que sea... Claro, que directamente del celular. Que sea del celular. Estamos en el mejor negocio, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Pues sí, pues sí. Bueno, y para no olvidar la bonita tradición, les informo que exactamente el día de hoy, sí, es mi cumpleaños. No. Si todo sale bien, les cuento qué he estado haciendo. Si no, les contaré cómo arruiné todo. Pero ante nada, la resistencia existe. Un abrazo grande para Pochi de Orizaba, que nos filtró su cumpleaños. Sí, y que sí, sí, y que ahí sí, estamos. Feliz cumpleaños para Pochi de Orizaba, Veracruz. Ja. Damas y caballeros, llega Osbit de Oaxaca, México. ¿Cómo está, Osbit? Bien, muy bien. ¿Qué tal, amigos? Si este mensaje libra el estanque de algún acuario gringo de las focas, manifiesto mi deseo. Sí, eso sí, pues está campanita. Claro, logró el estanque, sí, sí, sí, todo, el estanque, todo el pedo, sí, perfecto, todo, todo, perfecto, eso está, perfecto, todo, sí, chingón, pero está con campanita. Así que por favor, respeto. Osbit, quédese con nosotros aquí, con campanita. Nosotros estamos listos para brindar. Sí, estamos todos, güey. Y brindamos. ¡Ay, ay! Brindamos por Angemoño, por el Master Evo, por Júpiter Bermuda, por el Chito de Zapopan, por el Emputante, por el de la mirada indiferente, por la pequeña Liz, por el genéticamente incomprensible, por Alma de Pueblo, por Cocor 85, por el Chaquetas de Papantla, por el Mister Vale Madres, por la mutante esquelética, por el esqueleto humano. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos conectamos, por la FAP, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí, que sí, güey. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la Soyoncona. Grande Soyoncona. Ahí en Ciudad de México, un abrazo grande para el damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Informe es algo que demanda a tu madre para que se entere de la vaina que haces. Mua, soy Kimbo. Hola, soy la Moni Planaca. Besos desde El Salvador. Yo, what's up, this is Tío Grinch. Rest in peace, this motherfucker. Desde Parral, Chihuahua. Un gran abrazo. ¿Qué cosa? Y el güerito de sistemas. Aquí el Mico Miquel de Bilbao, en el Euskadi. Espero que tengan un día fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional. Whisky, whisky, Nancy, whisky, whisky, whisky, Nancy. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.